Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron que cuando lo haces. Cuando alguien me dice que lloras por mí, si hubiera...

você não para de dançar. Sei que você tá no seu salão, assim como você tá na sua casa. Ei, me saca o dedo pra lá, me saca o dedo pra cá, me sacudo pra lá, me sacudo pra lá. É assim, esse é o clima do Bata Bata. Se a cantiga já te pega, pega, pega, pega. Se a cantiga já te pega, se a cantiga já te pega, se a cantiga já te pega. Dance pata pata, dance meu querido, pra me amar, pra inacreditível, pra me amar, pra me amar, você pode dançar. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Buenos días, muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org desde el Centro Cultural de México, aquí dando las noticias el día de hoy. Pues estamos en el Noticiero Popular, aquí próximamente 104.7 Radio Santa Ana.org, y el día de hoy, miércoles, pues dando aquí las noticias en vivo, nos encontramos con nuestros compañeros aquí el día de hoy. Así es. Hola, buenos muy días. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien, Carmen, bien. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Hugo, Adrián. Allá nuestra gente que nos está escuchando, ¿cómo estará el día de hoy, miércoles? Ya, como que quiere llover, oye. Sí, pues ayer ya llovió. Ayer y antier, creo. Sí, sí, sí, cayó lluvia. Unas gotillas, sí, unas gotillas ahí tranquilas. Nada para alarmarse. De hecho, más bien yo diría para alegrarse, porque nada, pues hemos celebrar. Estado. Porque hemos estado con una sequía tremenda. Entonces fue algo, una refrescadita para dos, tres plantitas para mí. Así es. Así es, pues. ¿Qué les parece si vamos con una musiquita mientras preparamos las personas que nos están escuchando? Pues tenemos noticias el día de hoy. Noticias que del. De lo que está pasando en México y en todo el mundo. Tenemos noticias internacionales, nacionales y también locales. Y pues ahorita regresamos, vamos con un poquito de música y pues regresamos con las noticias. Perfecto. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Thank you. se quemó. Es nuestro aniversario. Es nuestro aniversario. This is Marta González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to do. Así es, ya estamos de regreso aquí con algo de noticias, compañeros. Y es, tenemos noticias. Varias, hartas, como dicen por ahí, ¿no? Y dice El Financiero, para empezar por algo internacional, dice: autoridades suecas confirman interrogatorio a Julian Assange. La entrevista será realizada por un fiscal ecuatoriano. La fiscal jefe distrital Ingrid Isgren y un investigador de la policía de Suecia podrán participar y realizar preguntas a través del fiscal ecuatoriano, dijeron autoridades de Estocolmo en un comunicado. Esta nota es de Estocolmo. Y dice: el fundador de Wikileaks, Julian Assange, será interrogado en la Embajada de Ecuador en Londres el próximo 17 de octubre, según informaron autoridades suecas. La entrevista será realizada por un fiscal ecuatoriano, la fiscal jefe distrital Ingrid Isgren y un investigador de la policía de Suecia podrán participar y realizar preguntas a través del fiscal ecuatoriano, dijeron autoridades de Estocolmo en un comunicado. Ecuador dijo a mediados de agosto que autorizaría el interrogatorio de Assange en su embajada en Londres. donde ha permanecido refugiado desde junio del 2012 para evitar su extradición a Suecia. Las autoridades suecas buscan interrogar a Assange, de 45 años de edad, por acusaciones de violación presentadas en el 2010. Assange niega haber cometido delito alguno. Así es, pues desde junio del 2012, imagínate, ya estamos a 2016, más o menos lo que llevo por acá en el norte. Y y a pesar de que pues, yo no estoy encerrado, a veces suena como encierro, pero pues imagínate este compa que sí está encerrado ahí en en una casita, ¿no? Desde hace 4 años, imagínate, o sea, debe estar rodeado de comodidades tremendas. Sin embargo, pues no deja de ser un encierro, ¿no? Como dicen los tigres del norte con su jaula de oro, ¿no? Pero bueno, eso fue por allá en Estocolmo con Julian Assange y el panorama de Wikileaks que presentó por allá desde el 2010, parece, ¿no? Que en estos papeles que evidenciaban mucho de la política estadounidense y pues desde entonces tiene que ser encerrado, caray. Qué loco. Por revelar los secretitos del mundo. Uh-huh. Y de todos los que los esconden. Pero bueno, en otras noticias. Aquí seguimos a las noticias de desde Londres, la Gran Bretaña y Argentina acuerdan quitar restricciones en las Malvinas. Reino Unido y Argentina acordaron trabajar conjuntamente para remover las medidas que restringen el desarrollo de las industrias de gas y petróleo, pesca y embarques en los alrededores de las disputadas Islas Malvinas, dijeron el miércoles ambos países. Argentina reclama soberanía sobre las islas controladas por el Reino Unido, conocidas en el país sudamericano como las Malvinas y en el europeo como Falklands. En una controversia que ha tensionado las relaciones bilaterales por décadas en que en 1982 derivó en un conflicto armado. Las diferencias resurgieron el año pasado, pero el Reino Unido se ha esforzado en mejorar las relaciones desde que el presidente argentino Mauricio Macri, considerado amistoso con los mercados, asumió el poder en diciembre de manos de Cristina Fernández. Con un espíritu positivo, ambas partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en los asuntos de intereses mutuo en el Atlántico Sur, dijeron los dos países en un comunicado en conjunto. En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Falklands, incluyendo comercio, pesca, embarques e hidrocarburos, dijo el comunicado. El comunicado se fue acordado tras una serie de reuniones en Buenos Aires entre el presidente Macri, la canciller argentina Susan Malcarrón y Alan Duncan, ministro del Estado británico para Europa y América. Reino Unido dijo que las discusiones llevadas a cabo no afectaban el tema de la soberanía y que seguían ratificando su respaldo a los residentes de las islas. Las Islas Malvinas están habitadas por unas 3.000 personas que mayoritariamente se han manifestado a favor de que las islas sigan siendo consideradas como territorio ultramar británico. Reino Unido y Argentina tienen una relación amplia que va más allá de nuestras diferencias, dijo Duncan en un comunicado. Es claro para mí que Argentina está abierta a los negocios. Las medidas acordadas hoy demuestran que podemos lograr avances a través del diálogo, añadió. Al más reciente brote de tensiones en torno a las Malvinas ocurrió en junio del año pasado, cuando un juez federal argentino ordenó incautar activos valorados en millones de dólares de compañías de perforación que operaban en el área de las islas. Esto no frenó los trabajos de exploración petrolera, aunque los esfuerzos se habían moderado debido a los bajos precios internacionales del crudo. El comunicado conjunto dijo también que ambas partes apoyaban un proyecto para utilizar el ADN para identificar a soldados argentinos que murieron en la guerra y fueron enterrados en las islas. Las discusiones sobre este asunto continuarán en Ginebra con colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los países acordaron además que se establecerían vuelos adicionales entre las Malvinas, localizados a 700 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, y terceros países en la región. Y ese es un reporte sobre pues la casi como adquisición económica de otra isla para sacar petróleo, ¿no? Sí, y para los británicos, que las Malvinas siempre ha sido una disputa entre Gran Bretaña y Argentina, no deja de haber ese pleito por territorial, ¿no? Pues que se viene dando desde, ¿no?, desde los vikingos, ¿no? O sea, ese pleito de territorios, ¿no? Y pues como suele ser muy curioso el tiempo en donde vivimos, ¿no? Ahorita leíamos lo de Assange, que pues es curioso que no haya libertad de expresión en el país de la libertad, y pues ahí con las Malvinas, que siguen siendo una disputa territorial enorme. Así es, y ahora nos vamos aquí a la ciudad, bueno, nos vamos allá a la Ciudad de México, en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantan un plantón que tuvieron ahí en la Ciudadela, parece que es desde el pasado 26 de mayo que ellos estuvieron ahí, en donde se instalaron en la plaza de la Ciudadela luego de ser encapsulados y desalojados del campamento que habían instalado en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación en la calle de Bucareli. Pues aquí tenemos la nota y la venimos agarrando de La Jornada. Dice aquí: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinó levantar el plantón nacional que mantuvo casi 4 meses en la Plaza de la Ciudadela de la capital del país como parte de su lucha contra la reforma educativa. Enrique Ibarra, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, confirmó que líderes del magisterio acordaron que todos los contingentes se trasladen a sus estados de origen a fin de iniciar una fase de reorganización y reagrupación del magisterio disidente. Lo anterior, agregó, también se valoró luego de la sección 7 de Chiapas, que confirmó por decisión de Asamblea Estatal los compañeros debían regresar a Tuxtla Gutiérrez tras aprobar una salida política al conflicto magisterial. Indicó que todos los profesores iniciaron la recolección de sus pertenencias para coordinar el traslado a sus estados, tarea que podría concluir hasta este miércoles. Desde la tarde de ayer, como constató La Jornada, en el recorrido por el plantón, decenas de maestros de la sección 7 de Chiapas iniciaron el retorno a sus comunidades de origen. Aquí tenemos un subtítulo que dice: reanudarán sus clases el próximo lunes. Maestros de la región de Los Altos señalaron que todo indica que podríamos estar listos para regresar a clases el próximo lunes en el estado. Hay emociones encontradas porque para muchos nos vamos como vinimos sin alcanzar los objetivos. La sección 7 de Chiapas emitió el pasado lunes un comunicado en el que determinó continuar con la huelga nacional magisterial, pero con otra modalidad de lucha. Al respecto, integrantes de la dirección política del magisterio disidente reconocieron que inició una nueva etapa de reorganización y reagrupación de los contingentes. No obstante, insistieron en que la demanda de la abrogación se mantendrá, así como la exigencia de diálogo con el gobierno federal suspendido desde el pasado 18 de agosto. Así que los maestros pues se levantan el plantón que tuvieron ahí en la Ciudadela, y como dice ahí uno de los maestros, se van como llegaron, sin obtener objetivos, ¿verdad? Sí, pues es muy lamentable. Parece que hay un gobierno totalmente sordo, ¿no?, ante las peticiones que son muy razonables, ¿no? El sector educativo, no solo en México, sino en casi la mayor parte del mundo, pues está muy abandonado, ¿no? Así como decimos aquí, el gobierno hace como que la Virgen le habla, ¿no? Sí, exacto, y es tremendo. O sea, mientras pues estábamos viendo que países como Finlandia, que es el mayor ejemplo en el mundo en cuanto a educación se refiere, pues está muy distante de todos los países en América, ¿no? Quizá Canadá, creo, es el único que tiene un sistema educativo ahí más o menos. Y pues a ver cuándo nos toca de este lado. ¿Qué les parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos? Tenemos tres regalos con Vicente Fernández y regresamos con más. Perfectísimo. Con más noticias, ¿está bien? Perfectísimo. Tres regalos me suena a algo increíble y bien chido. Espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte. Tan cerca mis manos, sin poder decir, quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí. Yo que soñé. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Y regresamos aquí al Noticiero Popular. Muchas gracias por estar enfocados, ¿no? Pues estar escuchándonos aquí desde el Centro Cultural de México, dando las noticias nacionales, internacionales y locales. Así que pues vamos con más noticias, muchachos. ¿Qué les parece? Perfectísimo. Fíjate que aquí tengo una noticia en donde dice que exigen una cancelación total de construcción de una presa allá en Sierra Negra, en Puebla. O sea, de que quieren hacer un megaproyecto y qué dice el pueblo, que siempre, ¿no? Pues cómo que aquí, ¿no? Dice así la nota, desinformémonos, dice que se trata de un proyecto que afectaría a toda una población allá en Sierra de Puebla y parte de Veracruz, explicó pues a Desinformémonos Omar Esparza, un coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, dice aquí Maíz, quien agregó que por lo anterior el grupo ferrominero del de México, GFM, Minera Autlán, intenta simular hoy una consulta ciudadana que no incluye a todos, que ha sido negada por las comunidades y que está fuera de los procesos y tiempos estipulados con convenios internacionales para los derechos de las comunidades indígenas, por lo que hoy exigimos la cancelación total del proyecto, esto lo puntualizaron. Dice, en las últimas semanas, detalle Esparza, la empresa ha realizado reuniones con la participación de autoridades locales y estatales, en la que se ofrece cerveza, se matan puercos para alimentar a los asistentes, en qué contexto se plantea al proyecto. A la par, asegura que ya se han ido comprando terrenos con la ayuda de caciques locales. A partir de que la población se ha ido organizando e informando tanto del proyecto como de las implicaciones que su realización traería tanto a la tierra como a las comunidades, dice aquí, la minera ha querido acelerar el proceso, asegura Esparza, comprando a gente por 800 pesos o con despensas. En tanto, que no se trata un hecho aislado, dice, la organización local trascendió y decidieron convocar a personas, frentes y comunidades en México. En México dice que se defiende la tierra y el territorio en situaciones similares en las que falta la consulta ciudadana es constante, por lo que el 28 de agosto pasado unas 22 organizaciones se reunieron en la localidad en un encuentro contra este megaproyecto, a raíz de lo cual abandona Esparza. La minera ha acelerado procesos y ha comenzado a agredir a quienes se oponen. Eso lo denunció. Dice, la alerta se despertó en comunidades indígenas de la Sierra Negra de Puebla cuando entre febrero y mayo de este año comenzaron rumores sobre la pretensión de dicha empresa de construir una hidroeléctrica que traería fuentes de trabajo y beneficios para la población. Pues esto es lo que trae esta nota, de que pues quieren hacer un megaproyecto, pero sin la consulta de las personas y las comunidades, la ciudadanía, ¿no? Que pues tenemos, pues cómo es posible eso, ¿no? O sea, todos deben de estar de acuerdo, porque pues la gente que lo hace, pues quizá llegue hasta en helicóptero a esos lugares, ¿no? Y pues creo que es muy importante considerar a la sociedad que va a afectar determinadas obras, ¿no? Sí, es por como supuesto. Del aeropuerto que querían hacer allá con Peña Nieto, y pues que tuvo que matar a todo Atenco, ¿no? A la mitad de Atenco, caray. Pues, y ahora lo que está pasando con esta pipa, ¿no? Que aquí en ¿dónde es el? En South Dakota. En Dakota. No, Dakota también. Norte, sí. También. Por ahí tenemos una nota, ¿no? De eso. Por ahí. Aquí la tengo. Incluso pues parece que aquí hay voluntarios de aquí del Centro Cultural de México, que algunos van a partir a Dakota para apoyar a todos los que están en, pues decir, ¿sabes qué? Pues no queremos esta pipa porque nos vas a dañar la tierra y las vidas, ¿no? Qué chido. ¿Va? Qué chido. Que haya apoyo. ¿Alguna otra nota por ahí? Sí, aquí tengo una de que renuncia la presidenta de la BBC, dice La Jornada. Y esta nota es de Londres. Dice, la presidenta de la BBC dimitió después de que la primera ministra, Theresa May, le pidió que volviera a pasar el proceso de selección del cargo, informó este miércoles la Corporación de Medios Públicos Británicos, que atraviesa una gran reestructuración. Rona Fairhead fue confirmada hace 4 meses como presidenta del BBC Trust, el órgano que supervisa la corporación, por el ex primer ministro David Cameron, pero su sucesora revisó la decisión. La primera ministra me animó a tomar parte en el proceso de selección, dijo Fairhead en un comunicado de la BBC Trust transmitido en AFP. Pero después de una profunda reflexión llegué a la conclusión que no debo hacerlo, afirmó, considerando que es preferible una ruptura neta justo cuando la BBC inicia muchos nuevos proyectos. La negociación para la nueva ley que rija la BBC es un proceso delicado para este medio que suscita todavía mucha estima entre los británicos, pero cuya financiación mediante una tasa anual que paga cada hogar provoca críticas. La tasa es de 145.5 libras, unos 210 dólares o 184 euros. Sirve para recaudar 3.700 millones de libras anuales. O sea, eso es un montón de dinero, ¿no? Lo que se traduce en un montón de dinero. Bueno, pues renuncia Nicolás Alvarado a TV UNAM. Y ahora renuncia Ronald Fairhead a la BBC Trust. ¿Qué sigue, caray? ¿Qué sigue? Pero bueno, lo de Nicolás Alvarado fue por Juanga, ¿no? Y bien, en otras noticias un poquito más alegres. Pues no sé si son alegres, pero son noticias. Aquí les okay. tengo una nota que se llama de La Jornada sobre Bayer, una corporación de farmacéuticos y medicamentos que compra a Monsanto por 66 mil millones de dólares. Eso reporta La Jornada. Mi domingo. Que aquí en Nueva York, el fabricante alemán de medicamentos y productos químicos Bayer dijo el miércoles que acordó la compra de la firma estadounidense de semillas Monsanto en cerca de 66 mil millones de dólares, incluyendo deuda, poniendo fin a meses de discusiones tras aumentar su propuesta por tercera vez. Este es el mayor acuerdo de adquisición del año hasta el momento y la mayor oferta en efectivo de la historia. El acuerdo creará una compañía al mando de más de una cuarta parte del mercado mundial combinado de semillas y pesticidas, en una industria de suministros agrícolas que se consolida rápidamente. Sin embargo, las autoridades de competencia probablemente escudriñarán de cerca el negocio en medio de los críticos de algunos de los propios accionistas de Bayer sobre un acuerdo por el que dicen podría estar pagado en exceso y dejando de lado los tradicionales negocios farmacéuticos de la compañía. A las 11:31 las acciones de Bayer subían en 2% a 95.30 euros. Los papeles de Monsanto en tanto bajan 1.8% a 106.1 centavos dólares en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. La decisión de Bayer de combinar su negocio de productos químicos en el segundo más grande del mundo después de Syngenta AG con la empresa líder en la industria de semillas es el último de una serie de acuerdos importantes en el sector de los productos agroquímicos. La empresa alemana tiene el objetivo de crear una oficina centralizadora para semillas, agroquímicos y servicios asistidos por computadora para los agricultores. Esa fue también la idea detrás del interés de Monsanto por Syngenta el año pasado, del que la empresa suiza se defendió solo para más tarde acordar una venta a la estatal china ChemChina. Y así es, increíblemente ahora se está unificando una de las corporaciones más masivas que tienen una difusión grande sobre las semillas genéticamente generadas y también los agroquímicos como los pesticidas y herbicidas. No se sabe muy bien cómo en qué país va a tomar pues su base, si será acá en los Estados Unidos, porque Monsanto es una... pues ahora fue una compañía estadounidense y qué repercusiones también tendrán para pues todo lo que está sucediendo con esto de difundir estas semillas transgénicas, todo lo que sucede con los agricultores que también los Monsanto demanda por el uso por guardar sus semillas. Sí, yo creo que no les importa demasiado, ¿no? Abrir la representación de su empresa en uno o en otro país, ¿no? Deben tener, no sé, medio mundo comprado. Son dos de las empresas más grandes en ese ramo en todo el mundo. Entonces pues deben de decir, nada, pues como que un volado, ¿no? ¿Cómo ves si Estados Unidos o Alemania, ¿no? O incluso cualquier otro país, pues son unos consentidotes del neoliberalismo, del, ¿no? De un estado capital neoliberal. Entonces, pues está canijo. Sí, lo importante va a ser también no olvidarnos que aunque ahora tenga un nombre diferente como Bayer, que sigue siendo la misma corporación y uh-huh. con los mismos intenciones, así que hay que mantener ese conocimiento. Sí, así es, o sea, te van a retacar de antibióticos tu comida un poquito más, así es que cuidado donde comen, ¿no? Pero bueno, en otras noticias. Claro que sí, tenemos, también tiene sí, que ver con, bueno, esto es, no es tanto de lo que están mencionando, pero tiene que ver con la tierra, ¿no? En donde esta noticia la venimos agarrando del periódico Desinformémonos. Dice que pues un tribunal agrario de Torreón definirá una situación jurídica para ejidatarios de la Sierrita. La Sierrita pues es un municipio de por allá de Durango y se llama Tlahualilo. Se la voy a leer esta notita, dice interpusimos la demanda de rescisión de contrato porque la empresa minera violó las cláusulas y una de ellas fue la de establecer que no explorará más hectáreas que las hectáreas acordadas, afirma Daniel Pacheco, un presidente, dice aquí el presidente del comisariado ejidal de la Sierrita, pues un municipio de Tlahualilo, Durango, días antes de que el sexto tribunal agrario con sede en Torreón, Coahuila, resuelva el juicio que involucra a la empresa minera Exxelon de México SADCB, filial de la canadiense Exxelon Resources Inc. para el ejidatario. El tribunal tiene en sus manos dictar sentencia en base a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos con imparcialidad y en beneficio a las y los dueños de las tierras en las que ancestralmente hemos habitado. Daniel Pacheco recuerda que en el 2004 el ejido de la Sierrita de Galeana acordó con la empresa Exxelon de México la renta de 4 hectáreas de tierra de uso común por $1,200,000 durante 30 años, pero el monto a firmar el contrato con él se estipuló por 27 hectáreas por el mismo precio. Tras amenazas e intimidaciones, las y los ejidatarios firmaron el contrato. Así iniciaron los trabajos de la mina La Platosa. Dice aquí, la empresa minera implicó y violó el contrato acordado, exploró en tierras del ejido no convenidas, retuvo el pago de la renta a los ejidatarios e implicó los acuerdos sociales previstos. Todo ello obligó a las y los ejidatarios a interponer una demanda de rescisión, la consecuente resituación de las tierras y el resarcimiento de los dueños ocasionados, perdón, de los daños ocasionados. Dicho contrato establecía cláusulas económicas, sociales y medioambientales en el beneficio del ejido, pero no fueron cumplidas, obligando a la Asamblea Ejidal a emprender una demanda jurídica que actualmente se encuentra en manos del sexto tribunal agrario de Torreón, Coahuila, y cuya resolución marcará un precedente a nivel nacional a quienes defienden la tierra y los bienes naturales en México. Pues esa es la noticia que tenemos hasta el momento desde allá, pues desde este municipio, Tlahualilo, Durango. Hasta allá nos fuimos. Así es, con estas empresas mineras que quieren hacer de las suyas por allá por los pueblos de, pues, señores indígenas y tierras, pues, ancestrales, ¿no? Sí, bien abusados esos cuates que, pues, se adueñan de lo que deja, ¿no? De las empresas mineras, ¿no? De las empresas petroleras. Qué cosas, qué mundo tan gandalla. Y bueno, en otras noticias un poquito más curiosas, Dice esta de El Universal, fechada el día de hoy, 14 de agosto del 2016. Esto es en la Ciudad de México y dice: Palacio Nacional no se abrirá al público en general la noche del 15. Esto lo dice la Presidencia de la República. Y dice: el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que para el desfile militar del 16 de septiembre, el presidente Peña Nieto invitó a niños de sexto grado al Palacio Nacional para que disfruten el evento en compañía de sus familias. El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que el Palacio Nacional estará abierto a miembros de la sociedad civil la noche del 15 de septiembre, pero solo con invitación. Dijo que durante la ceremonia del grito de independencia, las puertas del recinto no estarán abiertas al público en general, solo a algunos invitados. En entrevista con Carlos Loret de Mola para el noticiero Despierta, Sánchez Hernández detalló que para el desfile militar del 16 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto invitó a un grupo de niños de sexto grado a acudir a Palacio Nacional para disfrutar del evento en compañía de sus familias. Cuestionado sobre la posibilidad de una rechifla durante la ceremonia, Sánchez Hernández dijo que el presidente siempre ha dado muestras de apertura ante la crítica. Dijo que la fiesta del 15 de septiembre es una verbena popular y la gente que acuda está en absoluta libertad. Así es que Peña Nieto está invitando a que pues todos le falten el respeto, ¿no? Que pues yo creo que no tiene, ¿no? Porque pues es un ser con una muy limitada visión política, ¿no? Tanto nacional como internacional, y prueba de ello fue la invitación que le dio al señor Donald Trump para que lo pisoteara en su casa, ¿no? Pisoteara a México en su casa, siendo él el representante de ese país, ¿no? Entonces, aquí invita a niños de sexto grado a que pasen a dar el grito a la presidencia, en donde pues es un acto de populismo, ¿no? Y populismo muy barato, muy a la usanza del siglo anterior, ¿no? Y de los siglos anteriores. Entonces, pues aquí se ve que el PRI no tiene nada de nuevo, ¿no? Todas estas prácticas son viejísimas, ¿no? Y pues nos da mucha pena por pues nuestro país, ¿no? Por el país del sur. Sin embargo, pues no dista mucho, pero de ese asunto, pero bueno, pues nosotros como críticos aquí en el micrófono lo resaltamos siempre puntual, ¿no? Y objetivo. Para usted, estimado ciberescucha. Pero en otras noticias tenemos un poquito más alegres, espero, ahora sí. Pues bueno, les recordamos al público que estamos aquí en el Noticiero Popular desde la cabina del Centro Cultural de México y nos estamos escuchando por medio de radiosantana.org próximamente en el 104.7 FM. Les agradecemos mucho esta mañana por estar con nosotros. Aquí seguimos en las noticias internacionales con una desde Argentina. En Mendoza, Argentina, criminalizan a jóvenes campesinos que enfrentan a agroempresarios. En Mendoza, Argentina, desde que inició el grupo gobierno, el Movimiento Nacional Campesino Indígena lucha contra el avance de las grandes corporaciones de los agronegocios. El acceso a la tierra y el trabajo digno son dos derechos humanos que deben ser garantizados a todas las personas, denunció la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. En un contexto donde las medidas económicas del gobierno nacional han provocado cientos de miles de despedidos, han elevado sensiblemente el valor del precio de la canasta básica, han aumentado las tarifas y la inflación se come los raquíticos salarios y los ingresos sociales. Es un problema que la juventud busca reactivar una finca para trabajar. En febrero del 2016, la policía de Mendoza ha pedido de la empresa española Argenceres, que intenta expandir en esta provincia su negocio vitivinícola y del olivo. Valeo o Pablo Sarmiento, miembro del MNCI, detuvieron a dos puesteros, según denunció el movimiento indígena en sede judicial, informó La Izquierda Diario en su momento. Según analizó el MNCI, el cambio de gobierno se materializó en múltiples beneficios para los sectores que concentran los agronegocios y las empresas transnacionales, acompañado de un proceso que echó atrás las políticas e instituciones destinadas al sector de la agricultura familiar campesina indígena que existían. La nueva política fomenta las económicas regionales donde la familia campesina es altamente explotada y explotada. En los días recientes en Mendoza, diversos políticos y medios de prensa han insistido en que la ocupación de las tierras baldías o abandonadas son provocadas por usurpadores cuyos motivos son políticos para destabilizar las instituciones. Sin embargo, el propio concejal del Partido Unión Cívica Radical en Tunuyán, Marcelo Barceló, criminaliza a los jóvenes y familias que intentan trabajar la tierra para tener un trabajo digno ante la embestida empresarial. Barceló se ha presentado con policías en fincas cuya posesión la tierra tienen familias campesinas desde muchos años atrás, tratando de mantenerlas activas para atemorizar y amedrentarlos. Esta situación se suma a la ocupación de las tierras fiscales que realizan empresarios a los que nunca han denunciado como usurpadores. Porque el concejal Barceló no denuncia a los empresarios que han usurpado, pregunta la Organización Campesina de Trabajadores de la Tierra. Barceló debería preocuparse por situaciones como la ocasión por la empresa ALCO que suspendió a 200 trabajadores que están sin cobrar. Esto debía ser su reclamo inmediato al gobierno nacional para que reviertan las medidas económicas que están llevando a la ruina las económicas locales, mientras un puñado de empresas se enriquecen de forma escandalosa. Desde la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, acompañaron a las familias campesinas y de trabajadores en su lucha por lograr que el derecho al trabajo digno, a la tierra y a la vivienda se cumplan. Y si el Estado no genera las políticas públicas que la grave situación requiere, pues a los humildes no nos queda otra salida que organizarnos para enfrentar a este modelo económico y luchar por los derechos consagrados en nuestra Constitución y el Sistema Internacional de Derechos Humanos, denuncian las organizaciones campesinas. No permitiremos que se siga empujando a la juventud a cometer ilícitos y quedar a merced del crimen organizado para sobrevivir. Si hay tierras improductivas y jóvenes trabajadores rurales sin tierra y sin trabajo, la tierra debe ser paga para generar trabajo digno y alimentos sanos para el pueblo, concluyen. Y este es un resumen de información desde Desinformémonos, así que un poco de pues buenas noticias también de una manera, porque aún existen grupos de jóvenes y gente que se están organizando para retomar las tierras y pues como dicen aquí, trabajos dignos a pesar de todas las injusticias y la explotación que sucede en aquí, tal como en Latinoamérica y en el mundo. Te digo que no todo está perdido, ya ves. Tierra y libertad, decían allá en 1910, caray. Nos están escuchando. Seguimos diciendo aquí, de hecho, sí. Si la gente de Santana nos está escuchando, también eso es algo por muy supuesto. Presente por esos esfuerzos del fideicomiso. Exacto. Bien, arriba, ¿alguna ánimos. Otra por ahí? Sí, estoy viendo. Ánimo delincuencia, ¿no? Como dicen, el Molotov. Tenemos una notita también de México y eso tiene que ver con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos allá en Ayotzinapa. Dice aquí, exigimos que Enrique Peña Nieto nos entregue a nuestros hijos con vida y renuncie. Esto lo pide las padres y madres de Ayotzinapa. Dice, esta injusticia no la podemos callar. Dice, los jóvenes son la razón, la fuerza y el futuro de este país. Exigimos que Enrique Peña Nieto nos entregue a nuestros hijos con vida, nos diga la verdad y renuncie. Dijeron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos Ayotzinapa, desaparecidos en Guerrero, en unos días en los que cumplen casi ya van para 2 años sin su presentación con vida. Dice la señora Hilda Hernández, madre de César Manuel González, dio la bienvenida a la conferencia de prensa esta mañana en el hemiciclo a Juárez e informó que se llevará a cabo una jornada de actividades del 20 al 26 de septiembre en la Ciudad de México en torno a los 2 años de la desaparición de sus hijos con el objetivo de seguir exigiendo justicia. El 27 de septiembre se realizarán en Iguala, Guerrero. Dice, por ser pobres no podemos tener justicia, cuestionó Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, quien recordó además que sus hijos son víctimas inocentes y que a Enrique Peña Nieto no le importa la vida humana, por lo que seguirán demostrando, dijo de que están hechos igual que todos los padres y madres. Agradeció el apoyo y acompañamiento de estos casi 2 años en la búsqueda y reconoció. Solo el pueblo está con nosotros. Por parte, Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, informó que se llevó a cabo un concurso de carteles para invitar a la sociedad a seguir acompañando la exigencia de justicia. Detalló que concursaron más de 60 personas y que el ganador será dado a conocer el próximo 27 de septiembre. Agradeció la participación y pidió a todas las personas que tienen a algún familiar desaparecido a sumar su voz. Dice, aquí existe en México existe un México antes y uno después de Ayotzinapa, afirmó Luis Hernández Navarro, reconocido periodista del periódico La Jornada, quien explicó que la lucha de las madres y padres de los normalistas dejó ver a la sociedad la intención de acabar con las normas rurales y la educación gratuita, las escuelas de los pobres para los pobres, además del meridaje incestuoso entre el narcotráfico y los elementos de seguridad. Dice finalmente, bueno, dice aquí, el 27 de septiembre de 2014, 6 jóvenes fueron asesinados y 43 desaparecidos, todos ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en la localidad de Tixtla, Guerrero. Fueron atacados por policías locales y presuntos grupos armados que dispararon en contra de los estudiantes. De inmediato, el caso dio la vuelta al mundo por el hecho en sí, así como por las consistencias, omisiones y deficiencias en las investigaciones hechas por el gobierno, sumándose a los casos que evidencian la crisis de derechos humanos en México. Por lo anterior, organizaciones e instancias nacionales e internacionales, incluida la Organización de Naciones Unidas, la ONU, condenó en octubre del mismo año la desaparición y violencia de la que fueron víctimas los normalistas y definió el caso como uno de los hechos más terribles en todos los tiempos. Por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, entre paréntesis, ha sido en reiteradas ocasiones al Estado mexicano aplicar las medidas de protección necesarias para los desaparecidos, aunque también ha participado en manera activa en las investigaciones. Unos días de cumplirse 2 años de este hecho, el caso sigue siendo uno de los focos de atención nacional e internacional para la exigencia de justicia, y las madres y los padres de los normalistas continúan la búsqueda de sus hijos y el castigo a los responsables. Pues esa es la noticia que tenemos hasta el momento con los padres y madres de los 43 desaparecidos normalistas de allá de Ayotzinapa. ¿Qué les parece si vamos con un poquito de música y empezamos, ya que estamos en el momento de las noticias locales? tropicales. Vientos. Comunidad. Para la comunidad. Sufrir. anfibios está siendo afectada por el muro fronterizo entre México y los Estados Unidos, que ya mide unos 1,000 kilómetros y viola acuerdos internacionales también ambientales y por tanto la soberanía de México, afirmó el investigador Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM. Por ello calificó de estupidez la propuesta del aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera entre ambas naciones en una de las regiones más ricas en flora y fauna del continente, que ya tiene impactos terribles. Los impactos del muro son además de sociales y económicos ambientales. Estos últimos tienen que ver con el movimiento de especies con poblaciones entre ambos países, para las que el muro se convierte en una barrera infranqueable. Las que están en peligro de extinción, como los jaguares, borregos y marrones, el berrendo sonorense, castores y ocelotes, requieren de este movimiento para mantener saludables sus poblaciones, pues entre más pequeñas son más susceptibles a la extinción. A la escala mayor, el muro impacta los servicios ambientales, que son los beneficios que obtenemos los seres humanos de la naturaleza, por ejemplo, la calidad y cantidad de agua, la calidad de aire y fertilización de suelos. El muro ya ha provocado cambios en el flujo de arroyos y ríos, infiltración y otros problemas que afectan a ambos países. Mi grupo de trabajo y otros investigadores hemos evaluado que más de 800 especies están siendo afectadas, lo que empeorará si la totalidad del muro se construye, aseguró. El experto en ecología y conservación de especies en peligro de extinción reconoció que cualquier nación puede proteger su soberanía de la manera que considere adecuada, pero tomando en cuenta un par de cosas: el respecto a la soberanía de otro territorio y a los acuerdos internacionales, en este caso en materia ambiental. Levantar el muro ha sido una flagrante violación a estos tratados, aseveró el tiempo que señaló que el gobierno mexicano no ha hecho un reclamo lo suficiente severo ante la amenaza. Queja ante el ONU una vía. Gerardo Ceballos, también especialista en macroecología y biografía, explicó que el Estado mexicano puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia de la Organización de Naciones Unidas en La Haya para presentar su queja, o bien acercarse al gobierno estadounidense para procurar que en las regiones amplias donde no hay muros se garantice el paso de la fauna y la flora. El experto indicó que se podría establecer una mesa de diálogo en la especialistas en materia ambiental y política internacional analizarán el tema para encontrar soluciones. En el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, él prosiguió que se puede proporcionar soluciones de manejo y vigilancia de la frontera menos disruptivas y que se basen más en un muro, en mecanismos electrónicos que alerten sobre un posible tráfico ilegal de personas y drogas, sin que se afecte la diversidad biológica, los servicios ambientales y los derechos humanos. Haremos una propuesta formal, Ejecutivo Federal y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre las acciones y seguir de manera respetuosa para los Estados Unidos y México a fin de abordar este tema con la mayor ciencia y tecnología, evitando afectar a los pobladores locales, a la fauna, la flora y a todos los servicios ambientales de la región, brinda, añadió Ceballos, Premio Nacional de Mérito Ecológico y uno de los pocos científicos mexicanos miembros de la Academia Estadounidense de Ciencias y Artes. Wow. Pues sí, nos recuerda mucho de que obviamente estas paredes no pueden impedir el movimiento de la naturaleza, pero también un poquito limitado en su análisis político, ¿no? De cómo obviamente el movimiento de las personas es afectado por algo mucho más grande, y que tal como pues el movimiento de poblaciones naturales, la gente naturalmente tiene que pues buscar el gasto. Así es, y pues es una total locura, ¿no? Poner una división entre un lugar y otro. Sin embargo, pues, o sea, sí se podría decir que es hasta cierto punto necesario, sin embargo, pues lo que en realidad es mucho más necesario y urgentísimo, ¿no?, es la creación de nuevos de empleos, de un verdadero Estado de Derecho, ¿no?, en donde pues la gente no se tenga que salir de su país, ¿no? Platicábamos hace unos días, en Sinaloa hay pueblos de más de casi 400 años de edad, ¿no?, que han desaparecido por el crimen organizado, ¿no? O sea, este crimen organizado desaparece pueblos de siglos, ¿no? O sea, de poblaciones de miles de personas, ¿no?, las desaparecen porque pues hay una demanda de insumos incontrolable, en donde pues la gente tiene que salir de sus casas, ¿no? Entonces, antes de construir un muro de ese tamaño, pues se deben de pensar en construir trabajos confiables, ¿no?, para México, y una verdadera institución, ¿no?, que pues no lo ha sido nunca, ¿no? Pero bueno, otras noticias, compañeros. Aquí tenemos otra notita más, uh-huh, y los vamos a dejar. Fíjate que le queremos dar las gracias a todas las personas, a todo el equipo de producción, a todos los que se nos están mandando notas, a las personas que se están comunicando con nosotros, ya sea al 714-340-5823, a aquellos que nos están mandando las notas por medio de correo, la página de... pues sí, de Facebook, a Radio Santa Ana. Muchas gracias también a las personas que nos están escuchando, donde quieran que estén, en su trabajo, en la oficina, en la casa, en el carro, en cualquier estado que nos estén, en cualquier lugar que nos estén escuchando. Pues muchísimas gracias. También les queremos agradecer a aquellas personas que nos están ayudando aquí, que son voluntarios de Radio Santa Ana y que nos están ayudando con editar notas. Y esta notita pues parece que la hizo Luis y la vino editando Kevin. Le queremos agradecer a esos camaradas. Aquí les vamos a dejar una notita que parece que es acerca de una radio allá por Seattle. Así que los dejamos con esta nota y ahorita regresamos. Claro que sí. Chile, viva Latinoamérica unida. Septiembre con Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Que vivan los días libres, viva el San Lunes, viva el San Juan. Así que vamos con calma, no hace tanto que se callan. Yo sé que usted y los vecinos ponen el hombro por los demás. Eres un rotero de yo tengo 2 años y algo. Esa como la compañera y la otra. Entraron casi iguales por un proyecto, por una capacitación que es de cuidado de seniors. Entonces me dijeron, tienen que cumplir con 5 viernes de un requisito. Pasaron los 5 viernes y yo aquí, ¿verdad? Y que hay ahora y que mañana, y así me fui envolviendo. Y pues he participado en varias actividades. Casa Latina tiene muchos programas y he tratado de participar en la medida que he podido, pero lastimosamente también cuidaba más a mis nietos y eso me restaba tiempo. Ahora que ya se van a la escuela, ya tengo un poquito más de tiempo. Y pues ahorita nomás que estoy participando, también estamos conformando el equipo de promotoras de inmigración que nos están trineando específicamente en esa área para que seamos portavoces de la información como debe de llegar a la comunidad. Entonces, ese es uno de los proyectos más recientes y pues hay bastantes, pero siempre estamos no cambiando, sino tratando de ver las necesidades de la comunidad para poder trabajar con ellas y para ellas. ¿Qué se trae en este grupo? Se trae desde superación personal, sanar un poquito el alma,

próximamente 104.7 FM. Oye, es que metida de pata. No es una radio allá en Seattle, es una casa latina. Dice Gracias. Aquí Casa Latina Seattle. Yo me equivoqué aquí con el título, pero parece que es una casa de mujeres migrantes que llegan a esa casa y pues ahí mismo en esa casa le ayudan a toda mujer migrante. Y pues ahí esa fue la nota que pues nos dieron de esta casa latina allá en Seattle. Pues vamos con más noticias por ahí. Claro sí. Que sí. Algo de esa Casa Latina es que es una organización, ¿no? Es sí. Una organización no lucrativa en donde pues puede ir cualquier migrante y puede encontrar apoyo tanto de búsqueda de trabajo como de diferentes cosas, ¿no? También tienen talleres, igual que aquí, que el Centro Cultural de México, tienen talleres de jarana, tienen talleres de diferentes cosas, ¿no? Oh, conoces, me parece. Ajá, sí. Sí. Oh, sí, nos hemos dado la vuelta por ahí. Okay. Y la verdad tienen bastantes muy, muy buenas opciones, festivalitos anuales, ¿no? Es una organización impresionante lo que tienen ahí los compañeros de Seattle. Pues un lugar de trabajo. Y de hecho, saludos a Silvia, que sí. También quiere venir a visitar el Centro Cultural. Les hemos platicado mucho de este espacio. Uh-huh. Pues saludos. Algún día llegarán por acá a visitar. Sí, aquí los esperamos con los brazos abiertos, como saben. ¿Y una tacita de café? Por supuesto. Y una mano amiga. Pues tenemos más noticias por ahí, Carmen. Sí. Aquí tenemos una de Dakota del Norte. Dice, emite orden de arresto para Amy Goodman por cubrir protesta contra oleoducto. Y dice, en más noticias del oleoducto, Dakota Access, el jueves pasado, en el condado de Morton, en Dakota del Norte, emitió una orden de arresto contra Amy Goodman por el cargo de invasión de propiedad ajena, un delito menor, el caso consignado como estado de Dakota del Norte contra Amy Goodman se deriva de la cobertura de Democracy Now! En Dakota del Norte durante el fin de semana en el que se celebraba el Día del Trabajo en Estados Unidos, cuando se desarrollaron protestas lideradas por nativos norteamericanos contra el oleoducto Dakota Access. El sábado 3 de septiembre, Democracy Now! Filmó a guardias de seguridad que trabajaban para la empresa Dakota Access y utilizaban perros y gas pimienta para reprimir a los manifestantes. Aquí tiene un diálogo de Amy Goodman y manifestante. Dice el manifestante, estas personas nos están amenazando a todos con esos perros, y ella, esa mujer de ahí, está dando órdenes y el perro mordió a alguien en la cara. El perro tiene sangre en el hocico y en la boca, y esa mujer sigue aquí amenazándonos. ¿Por qué deja a su perro? Ataque a los manifestantes. Está cubierto de sangre. Eso fue lo que comentaban Amy Goodman y el manifestante. Y continúa, dice, el informe de Democracy Now! Se volvió viral en internet y el material fue retransmitido en muchos otros medios como CBS, NBC, NPR.org, CNN, MSNBC y The Tufon, The Houston Post. Por otra parte, Cody Hall fue acusado por su presunta presencia en la acción de defensa de la tierra el 3 de septiembre y en una manifestación que tuvo lugar el 6 de septiembre. Hall, considerado uno de los principales líderes del movimiento en contra del oleoducto Dakota Access, fue detenido en uno de los puntos de control instaurados por las autoridades de Dakota del Norte para restringir el acceso a la reserva Sioux de Standing Rock y los crecientes campamentos en oposición al oleoducto. Se le negó la posibilidad de pagar una fianza y fue retenido en la cárcel durante todo el fin de semana. Los abogados de Hall y varios otros con los que hablamos confirmaron que es sumamente inusual que un acusado de un delito menor de invasión de propiedad ajena sea encarcelado sin derecho a fianza. Según la denuncia, los cargos fueron presentados después de que la Oficina de Investigación Penal de Dakota del Norte observara el videoreportaje del incidente emitido por Democracy Now. La declaración jurada del agente especial Lindsay Hall indica que Amy Goodman estaba allí en calidad de periodista. Hall escribió: "Amy Goodman se puede ver en el video identificándose y entrevistando a los manifestantes sobre su participación en la protesta". La denuncia penal fue aprobada por la fiscal estatal adjunta del condado de Morton, Gabriel Gotter. A la fecha, ninguno de los miembros del personal de seguridad privada a los que el video muestra agrediendo a los manifestantes y comandando a sus perros para atacarlos ha sido acusado ni arrestado. Democracy Now! Está efectuando consultas con abogados en Dakota del Norte, así como con el Centro de los Derechos Constitucionales, CCR, por sus siglas en inglés. El director jurídico de CCR, Baher Azmi, dijo: "Esto es claramente una violación de la Primera Enmienda, un intento de reprimir este importante movimiento político silenciado de la cobertura de los medios de comunicación". Así es, quizá aquí Amy Goodman podría poner una contrademanda por impedir su trabajo, ¿no?, que es reportar al mundo lo que está siendo este problema de Dakota Access y el oleoducto que pues quieren construir en reservas indias. Pues estamos con la compañera Amy Goodman, seguro nos está escuchando, ¿verdad? Amy Goodman, estamos contigo. Aquí los compañeros de Radio Santana. Radio Santana y el Noticiero Popular, ¿no? La compañera que también transmite para KPFK. Así es que pues ahí le mandamos un cordial saludo y pues aquí estaremos transmitiendo todos los avances que tiene este problema con Dakota del Norte, que seguro, te digo, puedes poner ahí una contrademanda, ¿no? Ahí una pregunta para los abogados, ¿no? Pues bueno, esperemos que también pronto salga y sigan los reportes de esa gran medio de comunicación que tenemos. Así es, la fuerza de Radio Santana está con ustedes. Y aquí seguimos con otra nota desde Seattle, Washington, de los trabajadores del campo con Sokuma Brothers, una granja inmensa en el estado de Washington, que mayormente son gente de México, del sur de México y de diferentes partes de Centroamérica. Y allí las granjas han tenido algo pues victorioso en esas últimas semanas. Han estado boicoteando a esta organización, corporación, y las familias de allí estuvieron boicoteando para tener pues obviamente el derecho de unirse y pedir justos pagos de su trabajo. Así que esta nota viene de Burlington, Washington. Granjas votaron lunes a autorizar el grupo de trabajo Familias Unidas por la Justicia para representarlos en la negociación de un contrato de unión. "Este es un momento histórico", dijo Maru Mora Villalpando, portavoz de Familias. "Esto no es solo para familias, esto es para todos los trabajadores del campo". Según el portavoz de Sokuma Brothers, Roger Van Osten, 195 trabajadores agrícolas votaron por la representación de familias y 58 votaron en contra. El voto en Sokuma, uno de los proveedores de vallas más grandes del estado, llega después de casi 3 años de acción constante por parte de familias, en forma de huelgas y boicots y a través de llamadas para mejorar las condiciones de trabajo y la negociación de un contrato de unión. "A lo largo de este proceso ha sido nuestro objetivo de dar a nuestros empleados una voz justa y honesta", dijo un comunicado de Sokuma Brothers. "Creemos que la elección fue llevada a cabo de una manera justa y abierta, de tal manera que todos los trabajadores elegibles tuvieron la oportunidad de votar". Maru Vallalponde dijo que espera que las negociaciones del contrato para comenzar, que empezarán pronto. Cuando los dos grupos anunciaron su intención de realizar una votación, el CEO de Sakuma Brothers, Danny, dijo, A pesar de las afirmaciones de familias, el grupo no puede representar a todos los trabajadores. La votación, el de lunes, sin embargo, mostró los trabajadores agrícolas son sólidamente con Familias Unidas. Sakuma Brothers y Familias Unidas anunció en julio que colaborarán para realizar una votación y llevarán a cabo dos reuniones que condujeron en sí. Los dos grupos estaban de acuerdo sobre Richard Ahern como un facilitador independiente. Ahern es un exdirector de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Kirsten Lindgren, con el proyecto mundial de la feria, actuó como mediador. Danny Whedon, que se unió a Sakuma Brothers como CEO en marzo del 2015, dijo en julio que había estado trabajando en una manera de permitir una votación sindical desde que se unió a la compañía. La Ley Nacional de Relaciones del Trabajo no otorga ciertas protecciones del sindicato para los trabajadores del campo, por lo que Whedon dijo que la granja sea necesario para encontrar una forma diferente de realizar una votación. Sakuma Brothers y Familias Unidas finalmente acordaron un voto secreto facilitado por Ahern y Lindgren, un memorando de entendimiento distribuido términos y la promesa de una negociación sindical con Familias Unidas. Un contrato debe de ser aprobado por los trabajadores del campo, dicen. Durante todo el proceso para establecer los términos de votación, Familias Unidas y obviamente todo el proceso de boicot y de organizarse para llegar a este punto. Y pues entonces les damos muchas felicidades a Familias Unidas, al grupo de Community to Community, que posiblemente también nos están escuchando desde Washington, y a todos los campesinos que nos han también compartido mucho de sus historias estando de ese lado y sabiendo que también son la realidad de los trabajadores de rurales de casi todo el mundo, y que vemos también aquí en California con otros éxitos para los organizadores y trabajadores agrícolas, que hace como una semana también ganaron la forma de que también les paguen. Ajá. Extras horas, ¿no? Así es. Por aquí andábamos con toda esta gente de aquí de California que pues no tienen el pago del overtime, lo que le dicen el tiempo extra aquí. Todo el mundo tiene pago de overtime a partir de la octava hora, y el único sector que no lo tiene es el campo. Ellos tienen overtime a partir de la décima hora, ¿no? Entonces es un robo, ¿no? Es básicamente un robo que para ese sector, que es generalmente el más desprotegido, la gente del campo, la gente que tiene pues a veces menos instrucción, ¿no? Escolar, y pues es absurdo que no tengan el pago del overtime como cualquier otro sector laboral. El campo es ahí muy resaltado con ese olvido, ¿no? La gente que nos trae la comida a la mesa, es absurdo que tenga esas condiciones laborales, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en otras noticias, aquí tenemos una de Los Ángeles y dice, ofrecerá colegio comunitario gratis a estudiantes del LAUSD. El alcalde Eric Garcetti y Jim Bilden, esposa del vicepresidente estadounidense, anuncia este plan que entraría en vigor en otoño del 2017. Y dice, todo estudiante que se gradúe del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, LAUSD por sus siglas en inglés, tendrá acceso a un año gratis de colegio comunitario. Ese es el anuncio que hará esta mañana el alcalde Eric Garcetti durante un evento en conjunto con Jim Bilden, esposa del vicepresidente Joe Bilden y gobernador Gavin Newsom. Durante un discurso del estado de la ciudad a principios del año, Garcetti prometió implementar esta iniciativa inspirada en America's College Promise, una campaña nacional impulsada por el presidente Obama y dirigida por Jill Biden, una educadora por largo tiempo. Se espera que el programa que beneficia a los estudiantes de del LAUSD entre en vigor del otoño del 2017 y solo cubrirá las 9 escuelas del distrito de colegios comunitarios de Los Ángeles. Esto significa un ahorro de hasta $1,102 para estudiantes que asisten al colegio comunitario a tiempo completo, 12 unidades por semestre a $46 por unidad. Así es que se ahorrarán $1,102 a aquella gente que esté apegada al Colegio Comunitario de Los Ángeles. Una buena noticia, ¿no? Pues queremos agradecerle muchísimo, ya casi se nos llega a las 10 de la mañana. Le queremos agradecer muchísimo a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están mandando correos, que nos están comunicando con nosotros al 714-340-5823. A todos los que nos están escuchando, a Carmen, Hugo, Luis, todos los que nos están ahorita apoyando aquí en el Noticiero Popular. Con gusto. Y gracias por todo esto, así que ya casi se nos llegan las 10 de la mañana, así que el noticiero es de 8 a 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, aquí por radiosantana.org, próximamente 104.7 FM. ¿Y qué les parece si vamos ahora con los anuncios por ahí, Carmen? No sé si tengas por ahí algún anuncio. Claro que sí, Adrián, aquí tenemos el muy anticipado mercadito comunitario de Santana, el carrusel, que viene el 24. Uh-huh. Y el 24 de septiembre, así que allí estarán las cooperativas y emprendedores exhibiendo sus productos y servicios. Allí habrán cosas como artesanía para como los aretes, unas prendas bonitas, también trabajos de varias personas que están ahorita involucrados en el proyecto de la microgranja, y obviamente también Radio Santana estaría allí presente con ustedes, así que los esperamos. ¿A qué hora, Adrián? ¿Y esto en dónde? Va a ser de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Esto va a ser en el 602 East de la calle 4. Esto es en Familias Corazones Verdes. Es un pequeño parque que está aquí, por la calle 4, a un lado de unos condominios. Parece que se llaman Spectrum, casi pegadito de una tienda muy famosa por acá, se llama la Norgate. Y pues esto es ahí, en el 602 East de la calle 4, de 1 a 4 de la tarde. Así es, entonces los esperamos allí, es el 24 de septiembre. 24. Puntuales. Tengo otro anuncio por aquí que dice convocatoria para artistas comunitarios del condado de Orange. Y esto es para el 8 de octubre del 2016, a partir de las 12 p.m. hasta las 4. Y esto va a ser en Latino Hell Access, que se encuentra en el 450 West de la cuarta calle, aquí en Santana, California, con el código postal 92701. Y dice, Latino Hell Access solicita artistas comunitarios para exponer o presentar el evento de superación, extraposición de nuestras historias. El proceso de este evento es promover el bienestar emocional a través del arte, resaltar las fortalezas de nuestra comunidad y reducir el estigma que existen sobre la salud mental. La fecha límite para responder a esta solicitud es el martes 13 de septiembre del 2016, o sea, fue ayer, ¿no? Para participar, todavía se pueden comunicar con Moisés Vázquez al 714-542-7792 o por correo electrónico al mvázquez@latinohelaxes.org. Así es que si quieren participar, pues no duden en marcarle a Moisés Vázquez, que estará ahí pendiente de todos ustedes y todas sus propuestas artísticas. Y Latino Hell Access cuenta con un programa para ayudar a personas mayores de 65 años. Si usted conoce a una persona de 65 años, ¿verdad? Que tenga alguna necesidad o tenga algún pues sí, pues alguna enfermedad, y si es que tiene diabetes, depresión o sufre de violencia doméstica o algún otro problema, pues pueden llamar a Latino Health Access al 714-542-7792, Latino Health Access, que se encuentra en el 450 West de la calle 4, aquí en Santa Ana. Es nuestros vecinos aquí cerquita del Centro Cultural de México. El Centro Cultural de México se encuentra en el 313 Norte de la calle Burst. Y este programa pues es para los ancianos. Próximamente se van a reunir el que parece que es hoy o mañana, es hoy se van a reunir, están ahorita, me parece que ahorita ya están ahorita con una película y disfrutando de una deliciosa comida saludable, y esto es para las personas mayores de 65 años. Ahí se miran una televisión, miran una película, hacen comida, pláticas, y pues si quieren ir, están ellos ahí en el Latino Health Access. Así es, asistan, no dejen de asistir, hagan su participación ciudadana, que pues es bien necesaria para organizarse acá, chido. Y en otros anuncios tenemos... En otros anuncios pues tenemos aquí los talleres de Noche de Altares, en anticipación al gran evento que sucede cada año, este año siendo el 5 de noviembre en la 4 y la Perch. Así que creo que se finalizó o terminaron los talleres de papel picado y de flores de papel anoche. Llegamos aquí al centro y miramos muchas de las señoras trabajando en esos proyectos. Así que todavía se van a dar otros talleres. El que viene es el 20 de septiembre con el taller de carpetas y bordados. Y también... el taller de calaveritas de azúcar el 27 de septiembre. Así que aquí los esperamos. También el 4 de octubre habrá un taller sobre la música tradicional del Día de Muertos desde Morelos. Uh-huh. Y otros cuatro más antes del 5 de noviembre. Así que atentamente, si nos escuchan aquí en el Noticiero Popular, les podemos dar más información de estos talleres. Son gratis, aquí los esperamos cada martes de 5 a 7 p.m. Por supuesto. Y queremos saludar a un grupo que se llama SAS. SAS ha participado en un programa que se llama, parece que es Luces Vivas, pero también han contribuido en hacer calles completas aquí en la ciudad de Santa Ana, en donde le están pidiendo le han pedido a la ciudad que estas calles pues tengan luz, tengan señalamientos, tengan... un carril para las bicicletas. Y pues un saludo a todos ellos que van a tener próximamente, me parece que va a tener algunos eventos el miércoles 14, hoy, y también el miércoles 21 y el miércoles 28 de septiembre entre 5 y las 8 de la tarde. Si gustan más información, pues pueden comunicarse aquí con nosotros a radiosantana.org, mandarnos un correo, ya sea a radio@elcentroculturaldemexico.org, y si quieren más información o también pueden comunicarse por medio de la página de Facebook de Radio Santa Ana. Y también va a haber un evento para el día 24 de septiembre entre 10 de la mañana y 1 de la tarde. Esto va a ser en Familias Corazones Verdes en el 602 East de la calle 4. Esto es el sábado 24 de septiembre. Va a ser un evento gratuito. Es el lanzamiento de una campaña de un fideicomiso de tierras comunitarias aquí en la ciudad de Santa Ana. Aquí van a proveer información. Va a haber música, va a haber bailes, premios y pues sí. Por supuesto, más información. Si gustan comunicarse y pedir información al 714-425-5562, 714-425-5562. Para que les den más información de qué se trata, pues este evento de fideicomiso de tierras comunitarias es un lanzamiento. Oigan, también aquí tenemos si a alguien por ahí se casó y dejó perdido o se les olvidó su dice aquí... Mary Records, es la persona que se llama Hug Guyen, parece que es nombre vietnamí. Si alguien lo conoce, si alguien conoce a alguien con ese nombre y se acaba de casar, pues olvidó sus récords de casamiento por ahí, en la calle. Yo pienso que no, lo único que le importó pues nada más era llevarse a la chica y no llevarse los papeles, pero aquí tenemos estos récords y va. Pero también tenemos otro anuncio por ahí de lo, fíjense que Chicanos Unidos está haciendo un evento próximamente. A ver, es un aniversario, ¿no, Carmen? ¿O qué tienen? Sí, aquí nos informan que tienen el aniversario del el décimo aniversario. 10 años. De Chicanos Unidos, así que el 30 de septiembre, viernes de 7 a 11 p.m. en la 415 North Sycamore Street en Santa Ana, tendrán un evento también en recaudación para, pues obviamente, para los esfuerzos que ellos hacen, en donde van a tener comida, bebidas, arte, música y hasta baile. Así que los invitan, si quieren información, hasta dicen aquí, si gustan reservar una mesa, pueden comunicarse con GABA, G-A-B-A-A. Sí, Gaby Hernández, me parece que Gaby es. Hernández. Uh-huh. -bajo 46@yahoo.com. Va a haber comidas, arte, música y cena. Y va un dancing, ¿no? Un dancing. Así que también los invitamos a las personas que nos están... ¿Perdón? Un dancing chicano style, creo. Órale. También invitamos a las personas que quieran apoyar a... Bueno, lo que pasa es de que quieren hacer cambios en una ordenanza de vivienda. Entonces nosotros contamos aquí con una carta para decirle a la ciudad de que no queremos que haya esos cambios en esta ordenanza, en la ordenanza de vivienda, ya que los cambios que parece que quiere haber en esta ordenanza no serían en pro de la comunidad. Así que si alguien quieren venir, firmar una carta en decir, ¿sabes qué? Pues nosotros no estamos de acuerdo con estos cambios de ordenanza, ya que en estos cambios de ordenanza, pues ya que, como les digo, no es a pro de la comunidad, pero en esta carta viene más información, muy detallada información de estos cambios que quieren haber en esta ordenanza de vivienda. Así que los invitamos que pasen aquí al Centro Cultural de México y vengan y firmen esta carta de apoyo al no a los cambios de la ordenanza de vivienda. Así que yo pienso que eso es todo hasta el momento. Hoy, miércoles 14 de septiembre, pues les queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando, nos han estado escuchando. De cualquier manera, recibimos un apoyo de diferentes lugares y de diferente forma. Pues muchas gracias y yo me retiro. Nos vemos hasta próximamente el lunes, yo creo. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Pasen buena tarde. Saludos a todos. Nos seguimos escuchando aquí en RadioSantaAna.org. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.